Escalofrío. Cuando la gente ve fantasmas, siempre se ve primero a sí misma. Stephen King. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 2 de octubre del año 2020. Esto es Escalofrío y me encuentro con mi compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, gracias. Aquí andamos nuevamente transmitiendo en vivo y en directo en todas las plataformas conocidas como YouTube, Facebook, Twitter, Periscope y YouNow. ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien, gente, que todo tranquilo. Ya aquí en la Ciudad de México está empezando a hacer frío. Sí, estos días han estado muy fríos, ¿no? Exactamente, entonces. Ha bajado mucho la temperatura. Medio loco el clima, pero hay que seguirle, aquí andamos. Así es, efectivamente. Y fíjate que nos acompaña nuestro buen compañero Felipe Mayor Camargo. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Muy bien, Humberto, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Como dice Humberto, está el frío muy rico. Sí. El día de hoy se antoja para ya estar bien encamado, bien cobijado. Empiernado. Empiernado, pero bueno, aquí andamos un ratito en el chisme, en los asuntos escabrosos. Así es. Pues buenas noches a todos los que nos escuchan en cualquier rincón del mundo donde se encuentren. Así es. Oye, que nos vas a contar otro relato, mi querido Felipe. Así es, un relato, una historia de brujas de pueblo. Pues fíjense que mi abuelita, en paz descanse, sí, una persona de campo, una persona ruda, estoy hablando de una persona que no se amedrenta, pues con nada, ¿no? Es muy difícil que se asuste con algo. Era una persona que salía diariamente con machete en mano al campo a pastorear sus borregos, a cortar leña. Estoy hablando de una mujer que veía una víbora y no se hacía para atrás, ¿no? Con el mismo machete se la cercenaba, ¿no? Entonces, una mujer ruda en toda la extensión de la palabra, una mujer de campo. Y asimismo también una mujer muy supersticiosa. Ella sí creía mucho en las brujas, en los nahuales, en el mal, ¿no? En la manifestación del diablo, como lo conocemos, los demonios. Sí. Bueno, pues no, yo creo que no era la excepción en un medio, ¿no? Donde vivía, donde se desenvolvía. Y bueno, esta historia me la contó ya en los últimos años mi mamá. Sí. Ya que tiene que ver con ella directamente, ¿no? Esta claro. Historia sucede en los primeros años de matrimonio, llamémosle así, de mi abuela con mi abuelo, ya que pues sucedió justamente cuando mi mamá era bebé, ¿no? Mi mamá es la mayor de los hermanos y fue cuando ella era bebé, ¿no? Es decir, que fue la primer hija que tuvieron este matrimonio de mis abuelos. Y bueno, en ese entonces vivían pues realmente con muy bajos recursos. Vivían en un pueblo, tenían una parcela, le llamaban ellos. Uh-huh. Un pequeño cuadro de terreno en donde, pues por ahí el hermano mayor de mi abuelo le dio, ¿no? Para hacer su casa, ¿no? Entonces mi abuelo construyó una casa de pencas de maguey. Un cuarto de, pues no sé, 6 metros por 4 aproximadamente, en donde pues ahí dormían, ahí comían, ahí cocinaban, ahí pues tenían todo, ¿no? Uh-huh. El único hogar. Claro. Entonces, en un rincón había el fogón, que es donde cocinaba mi abuelita. En otro rincón era donde tendían el petate, porque pues tampoco había una cama donde tenían el petate. La estructura de la casa pues se ayudaba de troncos o de quiotes, como ellos le llaman. El quiote es pues este palo que nace de los magueyes. Ajá. una altura aproximadamente de unos 6 metros, en el cual da las flores que comúnmente se le conocen como gualumbos. Gualumbos, ajá. Estos quiotes, cuando se secan, pues también sirven, al ser muy rectos, sirven también como pues soportes, ¿no?, para la empalizada que se hace para el techo de la casa. Bueno, entonces, entre estos soportes también, pues ellos colgaban unos mecates de isle y le atravesaban una cobija, y esa era la cuna del bebé, ¿no? Por lo regular, en la región, la gente que así vivía en esas condiciones, pues así se estilaba, ¿no? Claro. Entonces, para esto, pues mi abuelo, en la región, aparte de dedicarse al campo, él era peluquero de oficio, de profesión, y pues digamos que por las condiciones de la región, pues tampoco había como muchos clientes. Entonces ayudaba también de fabricar cohetes, esos cohetes que truenan en las fiestas serias. Se dedicaba, aparte de fabricarlos, pues también de asistir, ¿no?, a los lugares donde los pudiera vender. Claro, claro. Porque por lo general eran las ferias, ¿no?, las fiestas patronales de los pueblos aledaños. Ok. Y pues estas fiestas, por lo regular, para las mañanitas del santito, pues eran en la madrugada. Entonces había necesidad a veces de irse desde un día antes al poblado, caminando con los cohetes, para tronarlos, ¿no? Entonces, en una de esas noches, cuenta mi abuelita que mi abuelo tuvo que salir con los cohetes a la fiesta de tal pueblo, y se quedó ella sola con la niña, ¿no?, con mi mamá. Ella dice que era una noche relativamente tranquila, es decir, no había viento, no había luna, por lo que pues en el campo, en esa zona, tampoco había electricidad. Era una noche oscura, con solo la luz de las estrellas, ¿no?, un poco que se alcanzaba a reflejar. Pero en general es yo recuerdo también mi pueblo cuando era niño, cuando estaba todavía muy despoblado, pues sí, son noches oscuras, ¿no?, oscuras totalmente. Entonces, pues te ayudas de una velita, ¿no?, para alumbrar. Sí, claro. Que ya a punto de, pues, de acostarse para ya descansar, tenía la niña en la cunita que les comento, meciéndola para que también se durmiera. Una vez que el bebé se dormía, ya lo sacaban y lo pasaban con ellos, ¿no?, a su petate. Ajá. Estaba en este proceso con su velita cuando la vela se apagó. Para esto refiere ella que pues no había corrientes de aire que provocaran que se apagara la vela, ¿no? Y sencillamente se apagó la vela, y en eso ella escuchó un sonido en la parte de atrás de la casa, en el techo. Sí. Como si hubiera, digamos, brincado ahí, si alguien hubiera soltado un bulto, ¿no? O alguien se hubiera caído, algo que sonó ahí. Algo que sonó ahí. Y mi abuelita lo primero que pensó fue en su hija, y lo que le vino a la mente es una bruja. Sí, claro. El primer hecho fue la vela, ¿no? Entonces, segundo, según la creencia, es poner algún artículo metálico que se tenga la mano en forma de cruz. En este caso, lo más común es las tijeras. Al ser mi abuelito peluquero, pues siempre tenía ahí tijeras metálicas. ¿Sí? Mi abuela dice que agarró enseguida, puso todas las tijeras que encontró alrededor de la niña, la cargó, la puso en el petate, puso las tijeras alrededor de la niña, ¿sí?, el machete, el todo lo que encontró en forma de cruz. Ajá. Y en cuanto eso, hizo eso, escuchó nuevamente que eso que había pegado en el techo cayó, pero hacia el piso. Y como si algo se hubiera caído así del techo de la casa. Ajá. Y fue cuando más se alarmó, ¿no? Porque dijo, no, si hice esto, pues seguramente si es una bruja que quiere llevarse a mi hija, quiere chuparse a mi hija, porque esa era la creencia, ¿no? Que claro, la bruja se chupaba a los niños. Entonces dice que no lo pensó más, agarró a su niña, agarró un machete y salió de la casa. En ese entonces había una casita, digamos, a unos 100 metros de distancia, que era la casa del hermano de mi abuelo. Y pues, en todo caso, pues ahí estaba, ¿no? Por lo menos la esposa. Sí, claro. Dijo, Entonces lo único que se le ocurrió es precisamente salir de la casa e ir a casa de ellos, pues para estar ahí, ¿no? Para quedarse por lo menos esa noche y claro, pues irse protegida, acompañada, ¿no? Entonces ella dice que sale con la niña en brazos en 9 de la noche de la oscuridad. Para eso no hay un camino definido, sino tiene que ir por vereditas. Todo está plagado de magueyes y de nopales, ¿verdad? En el camino. Entonces ella va pues, sorteando precisamente los nopales, los magueyes, y en eso le sale en el camino un guajolote negro. Parece que es común que la gente de la región pues tuviera este tipo de animales, ¿no? Gallinas, guajolotes. Pero ella lo refiere en la manera de que como la gente se conoce muy bien, también conoce muy bien los animales que se tienen. Claro. Entonces ella refiere que este guajolote, aparte de tener un tamaño más grande de lo normal, pues no lo reconoce, ¿no? Ni como propio ni como del vecino. Claro. Y entonces le sale el guajolote negro en actitud agresiva, inflan así y expanden su cola. Ajá. Y se le avienta, ¿no? A mi abuelita para querer picotearla. No manches. Ajá. Entonces ella pues es la bruja, ¿no? Entonces empieza a blandir el machete amenazando al animal y pues entre diciéndole cosas y rezando, ¿no? Invocando a Dios, a Jesús, entre rezas y entre palabras, pues tratando de ahuyentar al animal, ¿no? Entonces ella dice que logra ahuyentarlo, logra zafarse de ahí. Sí. Casi cuando va llegando a casa pues del cuñado, se aparece un perro negro. No manches. De igual forma, ella refiere que ese perro, pues nunca lo había visto, ¿no? No es suyo ni del vecino, ¿no? No es un animal que ella haya visto antes ahí, ¿no? Claro. Igual en una actitud agresiva, tratando de impedirle el paso, ¿no? Entonces, repite la misma técnica de amenazarla con el machete. Dice, tú no te vas a llevar a mi hija y no te me acerques, regresa hasta donde vienes. No quiero problemas, vete. ¿No? Le dice, vete de aquí y déjame en paz. Claro. Y rezando, ¿no? El Padre Nuestro, haciendo la señal de la cruz. Y bueno, como puede, igual logra ahuyentar al animal. Bueno, ya puede llegar hasta donde está la casa, ¿no? Entonces, para tocar la puerta, le abren y pues logra pues estar con ellos, ¿no? Entonces, pues, esa es la historia que refiere, ¿no? En cuanto a la experiencia que tuvo con la supuesta bruja y que ella cree firmemente que pues estos animales que se le presentan en el camino son la representación más de la misma bruja, ¿no? Que toma estas distintas formas para pues amenazarle, tratar de quitarle en este caso a la niña. No manches, está cañón, ¿eh? Es que es muy recurrente esa historia de la bruja que se convierte en guajolote, ¿no? Sí, ahorita ya sabemos por qué se hace pavo en Navidad. Sí. Es una... es una defensa de... Sí, claro, es para santificar su alma. Es una defensa de... Sí, para santificar su alma. Es que es muy recurrente esta situación, pero yo en lo personal pienso que el hecho de ver o visualizar una transformación así... sea de este de miedo, ¿no? Pues sí, porque digo, si llegas, tú te encuentras solo en un lugar en donde sientes una presencia, porque mejor no la ves, pero la sientes y de repente se te aparece un animal de estas características y que te está amenazando, pues yo creo que no lo piensas, o sea, no, en ese momento no te pones a decir, ah, no, pues es que hiciera un guajolote que andaba por ahí. Y pues como estoy aquí invadiendo su espacio, me está atacando, ¿no? Sí, no, porque, exacto. No piensas en esas cosas, ¿no? Entonces, no, inclusive un perro, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado esa historia de que el perro no te dejó pasar, o que se te apareció un perro, lo que sea? Pero la agresividad del animal es lo que realmente es diferente a si fuera un animal cualquiera, ¿no? Sí, que ves que no son animales domésticos. Exactamente, ¿no? Que no son así, no manches, Felipe. Oye, ¿y tú has ido allá a ese pueblo? Sí, de hecho, de ahí es mi mamá. Yo, digamos que mientras fui niño, cada verano, sí, me pasaba ya las vacaciones. De hecho, todavía yo llegué a vivir en esa casita. Aunque ya mis abuelos, con el paso del tiempo y que crecieron los hijos, fueron construyendo ya una casita, pues de losa, como le llaman ellos. La casita de Pencas todavía sobrevivió muchos años y yo todavía la llegué a disfrutar. De niño, ya se usaba como cocina. Ajá. Muchísimos años todavía como cocina todavía, y mi abuelita cocinaba y ahí tenía su mesa, ahí comíamos todos, ahí se reunía la familia. Hombre, está cañón. Todavía llegué a, pues incluso a dormir, ¿no? Porque había ocasiones en que todavía como que se añoraba esa parte por parte de mis tíos más chicos. Sí. Que les tocó todavía dormir ahí. Entonces levantaban la mesa y igual a la antigüita, como decían, ponían los petates, las cobijas, y llegué a dormir todavía en esa casita. En esa casita. Oye, pues está bastante difícil, ¿no? Es que en los pueblos abundan mucho ese tipo de historias. Muchísimo. Es mucha historia, digo. Yo me acuerdo cuando estoy hablando de una edad de que ya recuerdo ahorita, de entre, no sé, mis 8 a 10 años. Ajá. Me la pasaba ya las vacaciones con mi abuelita. Y mi abuelita le encantaba, ¿verdad? Creía en eso y le encantaba contarte las historias, ¿no? O sea, te las contaba como si no hubiera niños, ¿no? Entonces tú de niño, pues también le echas a volar tu imaginación, escuchas lo que comen. No que me las contara directamente, sino entre pues, sus vecinos, la gente que de repente estaba ahí conviviendo, contaban esas historias, ¿no? Entonces, obviamente lo escuchas, ¿no? Y ya te daba las 7, 8 de la noche y decía mi abuelito, ¡ay, hijo, córrele, vete por el pan! E ir por el pan significaba desplazarte por lo menos unos, no sé, 600, 700 metros a la panadería. Sí, ¿no? Y esas horas de noche. Y así me decían, no, abuelita, no, ya mejor no comemos pan. Ah, sí, hijo, vete por los bolillos. Y tú decías, no manches. Sí, está todo como difícil, ¿no? Ajá. De aventarte 5 historias de brujas. No manches. ¿Te acuerdas? Y a las 8 de la noche que es oscuro, que hay que ir por el pan. Y yo me acuerdo que el alumbrado camino principal que llega al centro del pueblo, pues ya lo vinieron a poner, ya tendría yo como, no sé, 13, 14 años, incluso vivimos allá 3 años con mi mamá, allá en provincia, en la secundaria. Sí. Entonces, en ese inter fue que ya empezaron a poner el alumbrado público, o sea, antes de eso no había. No había nada de eso. Ya había electricidad en las casas, pero a ver, vete al pan y aviéntatela caminando. No, sí, está difícil. Sí. Está difícil porque inclusive y el aire de pueblo, ¿no? Que bien decimos desde hace varios programas que hemos dicho que ese aire de pueblo, la verdad, está tétrico ya en la noche. Sí, porque aparte sí se hace un efecto muy extraño ahí con el viento, por ejemplo, cuando las noches están pues con el viento, el movimiento, claro, de los árboles, la sombra, ¿no? Yo me acuerdo cuando se había luna, una luna de ahorita que está bien bonita, y se alumbra perfectamente bien, ¿no? Entonces tú estás en el campo con los árboles, los nopales alumbran perfectamente bien las siluetas, ¿no? ¿Sí? Entonces de repente todo está silencioso, escuchas el viento que sí realmente aúlla, que mueve ramas, entonces sí se ve se vuelve tétrico, la verdad. Sí, se vuelve bastante terrorífico. Oye, pues muy bien, mi querido Felipe, muchas gracias por tu historia. A ver cuándo nos cuentas otra más, ¿no? Claro, sí. Vamos a tratar de que sea más seguido. Hay muchas. ¿Eh? Sí, por supuesto. Historias son lo que sobra. Sobran historias, ¿no? Sí, claro. Muy bien, Felipe, pues cuídate mucho, que tengas muy buena noche. Vale. Gracias, ustedes también. Hasta luego, amigo, estamos en contacto. Nos vemos, bye. Oye, pues como siempre bien interesante esta situación de las brujas, sí, en los pueblos, ¿no? Y fíjate que eres más o menos cerca, son los pueblos están acá en Hidalgo, ¿eh? O sea, no vamos tan lejos. Lejos de la ciudad, pero sí ya en zonas un poquito retiradas de lo que sería Pachuca, el centro de Hidalgo, y todas esas regiones están pues muy marcadas por este tipo de leyendas. Así es, fíjate que antes de continuar, vamos a mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Ricardo Ruiz, que nos ha estado siguiendo el programa desde hace ya un buen tiempo. Ah, Ricardo Ruiz, claro que Ricardo sí. Ruiz, vamos a mandarle un saludo muy especial porque nos pidió que lo saludáramos en este día. Y también nos están Creo que viendo sí. en el No, no, Facebook. no, no sea que vaya a ¿cómo se llama? No sea que se nos vaya a ir ahí con Carlos Trejo, ¿no? Ah, sí, o con A esos, Bausán. o con Maussan. Nos están También viendo por ahí, ¿a quién? a Liliana Salinas, nos Liliana está viendo en Salinas Facebook. también. Morenito Terán, que nos está viendo aquí en el YouNow. Y por supuesto, digo, en el Instagram, nos está En el viendo en el Instagram. Instagram, ajá, y en el YouNow nos está viendo Pedro Antonio López. Entonces, un saludo para ellos que nos También están al viendo, ¿no? señor César, que nos hizo varias recomendaciones, bueno, no recomendaciones, como que peticiones que Así es, investigáramos, así es. que si las hicimos, Que sí ahorita las hicimos vamos la a tarea, platicar, señor exactamente. César, que ¿Empiezas vean o que sí, empiezo? sí les hacemos caso. No, primero tú, amigo. Ok, voy a Primero tú. empezar. Fíjate que te voy a contar esta leyenda que bien nos recomendó el señor César, que si podíamos contarla, y por supuesto la vamos a contar ahorita, del Café Tacuba. ¿Tú conoces el Café Tacuba? Ah, sí, cómo no, canta muy bien. Sí, he ido a varios de sus conciertos. No, dije café, el Café Tacuba, no, Ah, no, no el grupo musical Café Tacuba. ya. Sí, Café también. No, no Tacuba. lo conozco. No, la Ok. verdad no lo conozco. Fíjate que es uno de los. Tiene historia, Bueno, ¿eh? la calle de Tacuba sí la Sí, ubico claro. perfectamente, sí sé, pero no, realmente Fíjate que no he ese Café estado en Tacuba Café está Tacuba. en el número 28 de Ajá. la calle Tacuba, que bien dices, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México. Y fíjate que fue un recinto fundado en 1912 por Ajá. un tabasqueño que se llamaba Dionisio Molinedo. Que bueno, realmente al principio del café se preocupó mucho por conservar las recetas originales y tradicionales de las delicias mexicanas, Sí, ¿no? Tabasco, no más. Exactamente, entonces eso fue que empezó a fomentar pues la fama que tiene el café Tacuba, ¿no? Y fíjate que te voy a platicar algunos datos curiosos de este lugar. Fíjate que el inmueble que lo resguarda, el Café Tacuba, fue construido en el siglo XVII. Siglo Sí, fíjate, en el siglo XVII. XVII. Y No fungió te como entiendo. sede de una lechería a principios del siglo XX. O sea, 1900, 1905, era una lechería. Fíjate que también, su decoración, fíjate que su decoración es impresionante porque tiene vitrales y mosaicos, pinturas novohispanas en su mayoría. Y te Ajá. van narrando la historia de lo que es el mole y el chocolate, muy representativos de aquí de México. Fíjate que en el año de 1922, Diego Rivera, ubicas a Diego Rivera, Sí, ¿cómo no? contrajo nupcias con Guadalupe Marín, una novelista. Ajá. Y la recepción fue en ese Café El Café Tacuba. Tacuba. ¿Cómo ves? Órale, interesante. Incluso ahorita lo que dijiste del chocolate. Hay Sí. muchas curiosidades del chocolate. ¿Sabes que el chocolate realmente sí es originario de México? Así es. Pero sin embargo, la primera vez que se le puso azúcar al chocolate, sí fue en Fue Europa. en Europa, por eso Sí fue en Europa. se le ahí Ajá. ¿no? Sí, pero los suizos no, ellos se pueden jactar de tener vacas bien bonitas, pero no de ser los creadores del chocolate. No, de hecho es de aquí de Sí, México, sí es es. realmente, ¿no? Fíjate que de los clientes más recordados de este café Ajá. está Porfirio Díaz y Agustín Lara. Órale. Estuvieron ahí. Y además fíjate que también tuvo algo terrorífico el café antes de la leyenda que vamos a contar No, ahorita. me imagino, ya lleva que es como más de 200 años, ¿no? Sí, así es. Fíjate que fue testigo de un asesinato. Ajá. Ocurrió un 25 de junio de 1936, cuando un atacante entró al café y le disparó al que era entonces el gobernador de Veracruz, Manlio Fabio Altamirano Flores. Estaba cenando con su esposa y obviamente pues falleció por ese Ah, ataque, sí ¿no? falleció. Sí, fíjate, esta joya histórica, fíjate que también fue un lugar que fue el primero en utilizar una puerta giratoria en el país. Pero luego del asesinato Interesante. del 1936, ya mejor decidieron quitarla. Supongo que vieron ahí alguna situación de Sí, que la estorbó funcionalidad o algo así. exactamente de la Fíjate que puerta. es muy interesante, ¿no? Porque aquí los mexicanos, la mayoría tendemos a ser un poquito medinchistas, pero Sí. sin embargo tú te remontas a la historia y Sí. realmente en México existen muchas primeras veces que se hicieron en el mundo. Así es. O sea, muchísimas ocasiones se dice, la primera vez que se hizo esto fue en México. Sí, así es. Efectivamente. Sí, muchas cosas. Muchas, Sí. muchas cosas realmente. Ahora fíjate que encontré este dato bien interesante. Oscar Lewis se inspiró en uno de los empleados del café para escribir su novela, yo creo que te suena, Los hijos de Sánchez, Órale. la cual se llevó al cine en 1978. Fue filmada en el mismo sitio y fue protagonizada por Por Anthony Anthony Quinn. Quinn, sí es ¿Cómo verdad. ves? Sí, ya te acordaste, ¿no? Ajá, O sí, sea, hazte de ¿cómo cuenta no? que de ahí viene la situación. Y pues bueno, en el 1999 sufrió un incendio también que afectó una buena parte del salón principal, pero no pasó a mayores y se reconstruyó para este lugar siguiera funcionando igual, ¿no? Y ahora sí, entonces ahora sí, la leyenda que nos recomendó el señor César, que es la monja del café Tacuba. Fíjate que cuentan las personas que ahí trabajan y que han conocido este lugar, que el Ajá. café nunca se queda solo, pues se dice que por las noches es custodiado por una monja llamada Clarisa. Ahorita te Ah, o voy a... sea, hasta tienen. Sí, porque sí tiene una historia, ahorita te la voy a contar, fíjate. A ver. La parte trasera del café perteneció a una casa de asistencia para mujeres que estaban dementes en la época de la colonia y fue conocido como el Hospital de la Canoa, así, o del Divino Señor, porque eran monjas las que atendían ese hospital. Y bueno, se dice que cuando el hospital se volvió mixto, un interno se enamoró de la Madre Superiora, quien inmerso en su locura, pues hubo ahí por ahí un supuesto asesinato, por lo que se dice que su espíritu es el que custodia el café. Ah, Ahorita. ya. Entonces es el espíritu de la madre superiora. Superiora, sí, ahorita te Ah, voy a contar la caray, historia, no, porque sí este está ve. la historia continua, completa. Fíjate que se me hizo bien interesante, porque sí está la historia y nombres y Está todo. ligada y Todo todo. sí está ligado. Mira, según cuenta la leyenda, que Ajá. María era una bella mujer. Ya sabes que siempre son las Sí, hermosas no, mujeres, aquí ¿no? no hay feas. No, no, Aquí, no. Bueno, sí. dependiendo del cristal con que se mire, ¿no? Pero aquí no hay Todo el feas, ¿no? mundo es bonito y nadie se equivocó de planeta. Nadie se equivocó del planeta. Fíjate que toda su vida había deseado dedicarse a la cocina, Ajá. pero su sueño fue frustrado, ¿por quién crees? Por su familia, Por su seguramente por su papá, mamá o claro. su papá, El sí. papá siempre ahí el entrometido, que era don Ignacio Negrete, se llamaba el señor. Algo que ver con Jorge Negrete o algo así. No encontré ningún lazo que los Ningún uniera, vínculo, ajá. pero puede ser, ¿no? Quien la obligó a convertirse en monja, su papá fue el que le dijo que tenía que ser monja a fuerza, ¿no? Entonces ahí, ¿Pero eso por qué? ¿Tenía algún vínculo familiar con las monjas o era la ideología de aquel sí, para entonces? evitar que se rebelara como su hermana, o sea, ¿A su hermano también era monja? no, su hermana se había rebelado. Ah, ok. Ajá, entonces, para evitar que se rebelara como su hermana, el papá le dijo: Nel, tú vas y te vas a hacer monja, ¿no? O sea, era ponerle la correa mental antes de que. Antes de que No, quisiera pues hacer no. alguna cosa, ¿no? Bueno, pues entonces estaba enclaustrada en el convento y se instaló ahí Ajá. en el inmueble donde hoy se encuentra el Café Tacuba, justamente. Y pues bueno, Sor María pasaba las noches llorando al no poder aceptar el camino del Señor. Pasó el tiempo y tomó una Ajá. encomienda en el Hospital del Divino Salvador, que era el que estaba atrás, en que se encontraba atrás del convento, que ahora es el Café Tacuba. Ajá. Fue el primer hospital, este también es un dato importante, fue el primer hospital psiquiátrico en la Ciudad de México. María, después de todo el sufrimiento, sí disfrutaba sus labores en ese hospital psiquiátrico, por lo que pasaba mucho tiempo con todos los internos y pues los trataba súper bien porque le gustaba lo que hacía, ganándose pues el cariño de todos ellos, ¿no? Uno de los internos terminó enamorándose de ella, le declaró su amor, pero María lo rechazó al decirle que ella estaba comprometida con Dios porque era monja. y que nunca jamás podría corresponder el amor al interno. Ya sabes, ¿no? El amor carnal. El amor pecado. Sí, es pecado. Esa iglesia, bueno. Bueno, entonces el interno pues aceptó el rechazo hasta que un día en un episodio de locura perdió el control y atacó a Sor María, ¿no? Dejándola gravemente herida. Y entonces María fue trasladada inmediatamente a sus aposentos, donde murió minutos después, ¿sí? Con la promulgación de Reyes de Reforma, tú te recordarás eso. Claro que sí, viva Benito Juárez. Así es. El claustro los religiosos que le pese. Y aquí les pesó, porque el claustro se convirtió en una lechería que funcionó hasta 1911, perdón. Y desde 1912 el inmueble ha sido la sede del Café Tacuba, un restaurante con tradición en la ciudad, y desde su inauguración empleados y comensales empezaron a comentar algunos fenómenos paranormales que ocurrían ahí. Dicen que ciertas noches el ambiente se torna más frío de lo normal y se siente una brisa que pasa tranquila entre las mesas del restaurante, moviendo manteles, flores, servilletas. Realmente, hasta la gente que ha ido al café, ajá, ha visto este tipo de fenómenos. ¿En serio? Sí, sí, sí, de veras. ¿Cómo ves? Es que imagínate, es que fíjate que te acuerdas de varias monjas, digo, este es rara, ¿no? Sí, claro. Y me acuerdo por ahí de un monje que aparece en Coyoacán, si mal no recuerdo. Uh-huh. Hay otra leyenda, recuerdo que fue en el antiguo convento de la Concepción, si mal no recuerdo eso. Ajá, sí. Y se aparece también el fantasma de una monja. Ajá. Que igual, pero ella se enamora de un hombre pobre con quien deseaba casarse. Y así bien, bien, bien a la historia de las novelas ridículas de Televisa. Rosa Salvaje. Rosa Salvaje y esas ondas María locas. Mercedes. Ajá, dignas de la Casa de la Risa meter a los escritores. Sí. Y sin embargo, pues la guardan en el convento de la Concepción. Así es. Y ahí muere, se supone que muere y se ahorca en el patio, en un árbol. Pues ahora sí que no despechada, pero sí sin ver a la persona con que se enamoró. Y cuentan que actualmente se aparece en el patio del convento. Manches. Entonces digo, esa es otra de las monjas que están en el centro histórico que se aparece, ¿no? Sí, ¿no? Digo, y esta tiene mucho más historia, la claro, verdad. Sí, no, está, y además está, o sea, imagínate, estás tomándote tu café en el Café Tacuba y de repente que te muevan el mantel. Fíjate que no, bueno, sí, pero... No, o sea, tú manches. Pero fíjate que a lo mejor no es tan común porque muchas personas a lo mejor no se lo saben, ¿no? Claro. Y es como decíamos, se te puede hacer curioso, raro, pero si no tienes conocimiento de ese tipo de actuaciones que... sucesos que pasan en el lugar, pues a lo mejor no te espantas. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, no, puede pasar desapercibido, entonces, digamos. Pides dos capuchinos bien calientes y llegan dos monjes acá con tu taza de café, pues no te vas a espantar, ¿no? Bueno, quién sabe cómo estén los monjes, ¿no? No, pues por eso no hay que pedir capuchinos bien calientes ahí. Sí, no, es lo que pasa. Fíjate que antes de continuar con esta situación, vamos a mandar algunos saludos a nuestro amigo Diego Castro. Diego Castro, saludos, mi estimado Diego, gracias por escucharnos. Y pues ya nos está dando las gracias el señor César Rodríguez, saludos y gracias por contar esta leyenda. Ah, ¿no? claro, y era también para salvarlo, que no se nos fuera con Carlos Trejo, porque sí. Si no después va a acabar en Televisa y de ahí es para abajo. Y de ahí es para abajo. De ahí es para abajo. Y bueno, realmente. Pues nuestro amigo Felipe. Claro que sí, ¿no? Felipe, que contó ahorita su historia y nos está viendo. Por participar, exactamente. Participó con nosotros y está aquí en el YouTube. A ver, ahora sí, ¿qué más nos estabas contando? Fíjate que hay varias cosas curiosas. Uh-huh. Un día vamos a platicar de toda esta serie de atrocidades que comete la iglesia en México, uh-huh, que realmente necesitaríamos muchísimos programas para terminarlas. Y hablemos de la iglesia, no la religión, para que muchos no se confundan y empiecen vayan a empezar a hacer que no, este cuate es satánico y seguramente anda pelando gatos o algo así. No. Pero pero cometen muchísimas situaciones y vemos que, por ejemplo, la mujer es muy excluida en este tipo de cuestiones históricas. Sí, así es. Vemos, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando todo eso de las casas bonitas y todo eso, está la Casa de los Azulejos, que también Ah, claro. hay fantasmas, dicen que aparecen fantasmas ahí, que pasan cosas. Está actualmente un Sambor, si mal no recuerdo, ahí, Sí, ¿verdad? claro. Un Sambor. Está muy cerca ahí la casa de María Ignacia Rodríguez de Velasco, lo que la conocían como la Güera La buena Rodríguez, Rodríguez, ajá. que prácticamente es como una heroína de nuestra independencia no reconocida, ¿no? Así es. Por ciertos atributos y maneras que tenía la Güera Rodríguez de obtener información, pero sin embargo, pues hasta viene siendo de que muchas cosas se las tenemos que agradecer a ella. Ahorita que Claro, hablas de claro. Porfirio Díaz, todo eso, hay datos muy curiosos de incluso cuando entra el ejército Trigarante a la Ciudad de México y se declara realmente la independencia, la columna es desviada para pasar enfrente de la casa de la Güera Rodríguez. Pero esas ya Esa es son otra otras historia. historias, ya Esa es otra historia, sí. diría No, y la además Nana está Goya. interés. Sí. Y además está interesante porque sí tuvo mucho que ver. No, claro. Ajá, tuvo mucho que ver. Claro, la Güera Rodríguez esa es de las que deberían de también estar categorizadas como las heroínas, parte de las heroínas de la independencia de México, Claro. pero sin embargo no lo está. Okay. Sí, pero por ejemplo, digo, nos pidió el señor César que habláramos un poquito más de lo que pasa en el centro histórico, y realmente ahí es. Fíjate que está lleno de leyendas. Una vez estábamos platicando con estos cuates que son guías de turistas, que incluso te hacen tours en varios lados del centro histórico, pero le cuentan realmente las historias a los turistas, vaya, eso se dedican, ¿no? Claro. Pero preguntándole, yo le decía, bueno, a ver, derecho, ¿no? O sea, yo no soy turista, yo soy mexicano. ¿Qué onda? O sea, dime a mí realmente, o sea, ¿tú alguna vez has visto algún fantasma? ¿Has visto algo raro en los lugares que tú visitas y que cuentas historias? Y la respuesta es no. No. Realmente no han visto nada raro. Fíjate que de las cosas muy interesantes, recordaremos ahí las viejas historias que en viejos programas contábamos sobre La Llorona. ¿Recuerdas esas partes, por ejemplo, donde contábamos que realmente por ahí era, si mal no recuerdo, era en la época virreinal, por ahí del siglo Dieciséis, XVI, ¿no? ajá, y había una hora en que todos los vecinos se guardaban, Sí. porque tocaban las campanas de la catedral y medianoche principalmente, cuando había luna, se guardaban porque aparecía una mujer caminando por las calles de México. Decían que realmente era la Llorona. Entonces, ¿por qué decían que era la Llorona? Decían que salía del agua. El agua en aquel entonces no estaba tan lejos. Sí, así es. Y decían que pues, realmente era la Llorona y era como una venganza que los antiguos aztecas Sí. habían dejado para atormentar a los españoles que en ese momento nos habían conquistado y que es por los gemidos que tenía y que lamentaba, o sea, muchos tenían siquiera miedo a topársela, No, sí, claro, no sabían que fuera, verla ¿no? de lejos y córrele, o sea. Pero fíjate que sí hay sí hay historias de gente que cuenta que sí la La llegó llegó a a ver, ver. sí, claro. O sea, que sí la veían, no nada más la escuchaban, la veían. Ese dato que estás diciendo es un Ajá. dato aparte interesante, porque sin miedo a equivocarme, creo que ha sido la única vez que históricamente México, la Ciudad de México, mejor dicho, Ajá. ha tenido un toque de queda. Creo que sí. O sea, nunca ha habido un toque de queda más que en esa ocasión y fue por los Ajá. avistamientos de La Llorona, ¿no? Sí. No, no te Así pases de es. lanza. Pero pues imagínate así, no sé cuántos películas, yo imagino que la mayoría ha visto esta película del Aro, Del Jaro. una mujer de traje blanco y espeso y su cabello largo y el cabello largo le cubría el rostro, ¿no? O sea, a la manera de los más tétricos personajes de la imaginación japonesa, Sí, no ¿no? manches. O china, y orientales, ya ves cómo tienen Ay, no, ¿en serio? sus ondas. No están terribles. Entonces, realmente ponte en esa escena y te das cuenta de que a lo mejor esto está lleno de leyendas, más por otro tipo de creencias. Porque recordaremos que ahí en la catedral, cuando hablamos sobre el demonio, que está encerrado en En la caja. la caja de piedra, en la tumba de Fray Juan de Zumárraga. Así es. Sí, ay, si no me equivoqué, qué bueno. De Fray Juan Sí, de fíjate Zumárraga. que antes de pasar aquí a nuestra siguiente situación, vamos a mandarle Ajá. un saludo a Chava Field. Ay, ya Chava Flores. No, Chava Field. A Chava Fit. Nos está escuchando en la plataforma Instagram. Fíjate que dice Felipe que levanta el rating cuando Felipe cuenta sus historias. Eso dice Ándale. Juan Felipe. Fíjate que, ¿qué día es hoy? Hoy es día 2 de octubre. ¿Tú te recuerdas por qué es famoso el 2 de octubre? Claro que sí, nunca se olvida. Esa es la Exactamente. famosa frase que marcan de la matanza de los estudiantes en 1968. 168. Fíjate que Por nuestro, y que ojalá y se esté pudriendo en los infiernos, Gustavo Díaz Ordaz. Sí. ¿Sí? Sí. Te Mira, quedas así como que, ay, en la torre sí fue él. No, no, no fue él. O sea. No, Sí, dije, no, no, ¿sí? sí, sí fue Díaz Yo Ordaz. dije, no manches. Lo que pasa es que fíjate que te iba yo a contar toda la historia de Tlatelolco, pero creo que esa es otra historia completa. Tlatelolco, ¿Tlatelolco en la conquista o Tlatelolco en la Ciudad de México. en la Ciudad de En la México Ciudad de ya con México. los estudiantes? Exactamente. Ah, perfecto. Es una unidad habitacional, pero fíjate que es como una pequeña ciudad dentro de la Ciudad de México, Sí. ¿no? O sea, esa unidad habitacional son pasillos, entre los edificios y Entre entre jardines, pues, jardines y ajá. todo eso. Y dentro del mismo complejo habitacional hay tienditas, hay negocios, y es como un pequeño, economía pequeña, una pequeña ciudad dentro de la Ciudad de México. Así es. El programa pasado te conté o te platiqué de un niño que se aparecía en la Plaza de las La Tres Plaza de las Culturas, Tres ¿no? Culturas, sí, exactamente. Fíjate que sí, bueno, no es un niño, es un Que lo joven. han llegado a ver, ¿no? Desde Sí, las no, ventanas, todo ajá. eso. Hay Le muchos dicen el testigos de bailarín eso. de la plaza, ¿sí? Es un ¿No es joven el que. negrito bailarín el que cantaba No, ese es Cacré? el negrito sandía, ¿no? Ah, no, el que decía Sí, groserías, ¿verdad? es un negrito bailarín. Bailarín, sí. Era un joven vestido con pantalón deportivo y playera blanca, Ajá. ¿sí? Corre por la zona arqueológica que está cerca de ahí de la plaza y regresa a la iglesia, que también es parte de la plaza. Ajá. Se ponía a bailar en el atrio de la iglesia, danza moderna, danza contemporánea, después se metió otra vez a la iglesia y luego corría rápido, tan rápido que parecía que flotaba. Y después de unos 20 minutos desaparecía. Era una como danza que muchos vecinos estuvieron viendo durante mucho tiempo, creo que lo siguen viendo, y le dicen el bailarín de la plaza. No se sabe exactamente quién es o cómo ¿De dónde es, se de dónde originó? se originó. Lo que sí recuerdan muchos los vecinos, que también cuentan mucho, Ajá. es lo siguiente. Resulta y sucede que en la plaza y en los edificios se oyen los gritos de los estudiantes. Sí, De la dicen que mar, esa de la mar. energía que se Sí, quedó ahí impregnada. impregnada, ajá. Se oyen Sí. los gritos de los estudiantes. Inclusive creo que es en el edificio Chihuahua, creo, no recuerdo bien ahorita el nombre, a ver si alguien nos puede decir, nos ¿Cómo puede se llamó escribir. ese, el Batallón Olimpia? El Batallón El Olimpia Batallón Olimpia de dice Guante que se Blanco. escucha la mamá de uno de los estudiantes buscándolo. O ¿En sea, en serio? la escalera del edificio se oye como una voz de una mujer adulta grita el nombre de su hijo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te encuentro. Porque después de la matanza muchas mamás fueron a buscar a sus hijos. Es que eso sí fueron, bueno, realmente oficialmente, pues no, ya ves que no, nada más los cachetearon y se regresaron a sus casas, Lo ¿no? regañaron, sí. Nada más los regañaron y se regresaron a sus casas. Pero esa es la versión que cuenta el gobierno, como siempre, ahorita recordaremos a los 43, Aguas Blancas. Aguas Blancas y muchos otros más, ¿no? Sí, muchísimos. Que nos ha patrocinado nuestro querido gobierno. Y pero es que oye, no manches, parece que cada cierto tiempo sí, no toca, manches, ¿no? Toca, sí, no. Y en esos entonces, yo he escuchado, obviamente esto no son historias confirmadas, ¿no? Claro, claro. Son historias que cuentan, así como las cosas que nos llegan a contar las abuelitas, que vento a saber si eran o no ciertas, bajo qué influjo de droga o bebida alcohólica o enervante estaban, o si realmente eran verdad. Sí. Pero yo llegué a oír ya de señores grandes, que eran padres en aquel entonces, estamos uh-huh. hablando de personas que nacieron en principios de siglo, sí, sí, sí, 1910, por allá ahí, que sus hijos eran estudiantes en el 68, sí, y hay uno que contó en específico que él fue testigo de que camiones de volteo llevaban cadáveres de estudiantes, y que muchos de esos fueron metidos en una fosa en lo que es ahora el Campo Marte o Campo 1, creo uh-huh. que está ahí en Portacubaya. Portacubaya, sí, ajá. No recuerdo, pero sí, Campo Marte o Campo 1, no recuerdo, la verdad, no tengo bien el, no recuerdo bien cómo me lo dijo, pero sí recuerdo esa parte que decía que él le consta, porque él estaba trabajando ahí. Entonces él era de los que estaba pues dándole acceso a los camiones, y que entraban camiones de volteo con cadáveres de jóvenes. No, pues fíjate. Entonces, que te voy a contar algo. No confirmadas. No confirmadas, ¿no? O sea, no, sí, claro. Esto no está ni escrito en ningún papel ni nada, fueron rumores. Son como rumores, estoy diciendo. Son rumores. Fíjate que te voy a contar, yo tengo una tía por parte yo de mi mamá. Tengo varias. Espérame, déjame terminar, hombre. No, yo tuve una tía que estaba estudiando en ese tiempo. ¿Ah, sí? Y estuvo en el meeting de Tlatelolco en el 68. La peculiaridad de mi tía es que su mamá, es decir, mi tía abuela, mi tía Alicia, nunca la dejó sola en todos sus estudios, que ella estaba es médico, estudió medicina. Y creo que esto nunca te lo he contado, pero fíjate que sí, ella estuvo en ese meeting. Pero la ventaja que ellas tuvieron, porque sí fue una ventaja y una situación de salvamento, ajá, es que ella te confirma, mi tía abuela y mi tía, te confirman la historia. Efectivamente se terminó el meeting, estos famosos helicópteros lanzaron las bengalas, ajá, y de repente ¡zas! ¡Pum, pum, pum! Balazos. Ellas estaban cerca de los edificios que dan hacia la avenida Tlatelolco. Ok. Entonces, cuando empieza el corredero de gente, y que tú recordarás que unos de los militares estaban como custodiando las salidas. Uh-huh. Bueno, en el momento en que todos corren, ¿sí?, se descuida la parte del pasillo entre dos edificios. Y en ese momento, ajá, mis tías, o sea, mi tía logran y su mamá, salirse de ahí. Logran salir con un grupo de chavos. Ajá. Corrieron, tomaron un taxi de los que ahora conocemos como bochitos. Se subieron estudiantes atrás de ellas. El taxi iba repleto. Ellas vivían en la villa, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Ajá. Los que no conocen mucho por acá, por la Ciudad de México. Llegaron a su casa. Y efectivamente, se quedaron ahí creo que una semana encerradas. Solamente salía mi tía, abuela, Alicia, a comprar víveres. Y ella cuenta que después de una semana empezó a dejar ir a cada uno de los estudiantes. Que porque realmente fue una situación tremendamente sí, horrible. O sea, fue de miedo lo que se vio ahí, sin entrar en cosas paranormales, ni aparecidos, ni nada. Fue algo horrible lo que vivieron en la Plaza de las Tres Culturas, y ella te lo cuenta así como pasó. Estuvieron ahí en el meeting del 68. Oh, qué cosas impresionantes, la verdad, ¿eh? No, está terrible, ¿no? Y entre los gritos, mucha gente ahí en Tlatelolco, cerca de la plaza, cuenta que se escuchan todavía los gritos de los estudiantes por la noche. ¿Has ido a la Plaza de las Tres Culturas? Una vez estuve ahí. Sí se siente un ambiente. Estar en el centro, porque me puse en el centro de la plaza, como imaginándome la posición, volteando hacia arriba en los edificios para ubicar dónde hubieran estado posicionados las personas del Batallón Olimpia. Uh-huh. Todas estas cuestiones donde estaban hablando los dirigentes del movimiento del 68, se siente una sensación extraña. No sé si es porque pues realmente yo sabía lo que había pasado ahí, no lo viví, ni siquiera había nacido. No, sí se siente el ambiente pesado. Entonces, pero sí se siente un ambiente pesado, es sí. Curioso eso. Sí, no sé. Es como, no sé, a mí se me figura como, y es algo que sí he sentido, como, no sé, pasar enfrente de un panteón en la noche solo. O sea, que eso sí lo he pasado. Sí, claro. O sea, no me he metido a un panteón en la noche, no, realmente nunca lo he hecho. Yo sí. Estás loco, pero no sos la gente normal. O sea, pero yo he pasado enfrente y cuando pasas por la puerta, o sea, como que tienes una sensación que alguien te está viendo. O como que te vieron, o dices tú así como que, oye, la torre, le acelero, me echo a correr, me quedo y de otro tranquilo, no está pasando nada. No, yo sí he entrado a un panteón en la noche, fíjate. Entonces, yo lo asimilo más o menos a esa sensación que sentí. Sí, claro. No, sí se siente un ambiente pesado. O sea, yo también he estado en la Plaza de las Tres Culturas y se siente un ambiente pesado. ¿Sabes? Como que como un ambiente triste. Ajá. Así se siente, o por lo menos yo he sentido eso. Un ambiente melancólico. Melancólico, así. Como tú bien dices, no sabemos si es porque nosotros sabemos qué pasó ahí, pero puede sí ser, se siente. Sí puede se ser. Siente, y hay muchas otras cosas, ¿no? Que han pasado. Por ejemplo, hay ¿tú conoces la Casa de Uruguay ahí en el centro histórico? No la conozco. ¿De la calle de Uruguay? Sí, okay, exactamente. No. Fíjate que, por ejemplo, ahí dicen que también pasan cosas paranormales. Que ahí es donde se aparece el fantasma de Don Juan. No de Don Juan Tenorio, ni nada de esas cosas. Yo decía que es Don Juan Tenorio. Ni Don Juan el del chiste de las monjitas, no, nada que ver con... Y está bastante gacho el chiste. Sí, dije, antes de que me salgas con alguna graciosada. No sé, qué pesa. Pero esta casa fue hecha realmente en el siglo XVIII. Uh-huh. Ajá, y era parte de, bueno, era una propiedad del Conde de la Torre. Ah, ok. Uh-huh. Sí, pero ahí dicen que se aparece el fantasma de Don Juan Manuel afuera uh-huh. de la casa. Dice que si tú tienes la mala fortuna, que aproximadamente es a las 11 de la noche cuando se aparece. ¿Que le preguntas la hora? Ajá, exactamente. Ah, sí, que si sí, tú tienes, que te pregunta la hora, que te dice, oye, de casualidad, ¿sabes qué horas son? Vaya valiste. Y que si tú le respondes y son las 11 de la noche, o sea, que tú le respondes, son las 11 de la noche, uh-huh. que realmente van a ser los últimos minutos de tu vida. No manches. Porque te dice, bendito tú, que sabes en el la hora en que vas a morir. No manches. Entonces, esa historia se me hace como muchas otras, como que romántica, ¿no? Porque tú dices, sí, claro. Bueno, ok, te la cuento, ya la vi, todo eso, pero como muchas otras cosas dices, bueno, ¿y quién contó la historia? Si todos se murieron. Pues claro. Sí, o sea, si tú estás seguro de eso es porque tú le dijiste a Don Juan que son las 11 de la noche y te cargó el payaso, ¿no? Entonces, ¿quién la contó? Sí, claro. Sí, está como... Oye, fíjate que vamos a mandarle un saludo a Itzel Salazar. Ajá. Nos están viendo en la plataforma de Facebook. Ajá. Mándale un saludo. Saludos, mi estimada Itzel. Uh-huh. Y también, fíjate que nuevamente el señor César nos dice, les recomiendo investigaran el pueblo de Tezontepec de Aldama, Hidalgo. Ajá, está muy pesado. Tezontepec de Aldama en Hidalgo. Bueno, en Hidalgo ubico villas de Tezontepec, donde hacen lo de la piel y todo eso. Y todo eso, ajá. Ajá. Vamos a ver, habrá que investigar. Tezontepec de Aldama. De Aldama. Vamos, apuntado está. Apuntado, apúntalo por ahí, para el siguiente programa. Pues muy bien, mi querido Humbert, pues creo que está todo perfecto. Ya recordamos el 12 de octubre. Ajá. Contamos la leyenda que nos habían pedido. Y por supuesto también tuvimos a Felipe aquí con nosotros. Les recordamos que estamos en vivo y en directo en varias plataformas. Estamos en el Facebook, estamos en YouTube, en Periscope, en Twitter y por supuesto en YouNow en vivo. Y si no nos pueden escuchar en vivo, les recuerdo que también nos pueden encontrar ya con el programa diferido en iTunes, en iVoox y por supuesto en Spotify. Quiero agradecer mucho, pero mucho de verdad a la gente que nos sigue, nos escucha en las plataformas que acabo de mencionar. Muchísimas gracias a todos los que nos ponen comentarios también, por supuesto. Muchas gracias a la gente que nos ha hecho el favor de continuar aquí con nosotros. Felipe, bendito aquel que conoce la hora de su muerte. Efectivamente, es como dice esta leyenda que nos contó hace un momento Humberto. Y le contó la llorona sin calzones. Ella ya estaba muerta, dice Felipe. Muy bien. También les voy a recordar que para el día 23 de octubre, es viernes, va a ser nuestro especial de Escalofrío, que ya lo estamos preparando. Vamos a tener invitados sorpresa. Por ahí tenemos un youtuber ya confirmado, un youtuber bastante famoso que conocemos todos y que nos va a hacer el favor de participar con nosotros el día 23 de octubre. No se pierdan el programa, porque aparte va a empezar a las 10 de la noche, va a ser un especial de 2 horas. Y para el 28 de octubre vamos a tener el especial de Arkham, exclusivamente de terror, nuestro programa de literatura fantástica, donde vamos a hablar tanto de libros como de películas y por supuesto cómics de terror verdaderamente impresionantes. También va a ser un programa de 2 horas, va a empezar a las 10 de la noche para acabar a la medianoche, y decidimos hacerlo el 23 y el 28 para no entorpecer las festividades justamente de Día de Muertos, que todos ustedes ya tienen contemplados en sus hogares y en sus casas. También en Escalofrío vamos a contar un poquito lo que representa la ofrenda y qué es el significado de la ofrenda para que todos tengamos el conocimiento. Les agradezco mucho, de verdad, muchísimo que nos hayan acompañado. Los esperamos el siguiente viernes con Arkham y en 15 días con Escalofrío. Les recuerdo nuestro correo por si quieren participar con nosotros: radioescalofrío1@gmail.com. Si quieren participar con nosotros y su llamada, o si quieren también pueden mandarnos un mensaje en cualquiera de las plataformas, ¿no, Humberto? Así es, amigo. Para que estén. Por ahí nos preguntaron sobre la famosa esta. La araña. Sobre la araña. La araña, una del metro. Pues nada más vi el video. Fíjate que yo sí estuve investigando y también pienso que es como un video truqueado. O sea, realmente. Bueno, no truqueado, sino que está tomado en una perspectiva tal que sí parece una araña. Una araña muy grande, pero sin embargo no es así. Como de las proporciones de metro, que, ¿no?, que se imagina uno. Estoy investigando incluso las versiones oficiales. Te dicen que pues realmente en el metro pues estuvieron buscándola y no, uh-huh, no la encuentran. Y yo sí estuve investigando cuáles son las arañas más grandes del mundo. A ver, échale, ajá. No, ya estaba yo cortando, pero sí es cierto, se me olvidaba eso. Sí. No. Y hay unas, pero... Bueno, la más grande en realidad es una tarántula. Sí. Que es la tarántula Goliat gigante. Así es. Y esta está en América del Sur. Y es tan grande. Llega a medir poco más de 30 centímetros. No te pases de lanza. No, imagínate el tamaño. Uh-huh. Y es de las pocas arañas que come aves. Claro. Se come los pájaros. Pero sin embargo, es peligrosa para el ser humano. ¿Por qué no? Ay, no. ¿No? ¿Cómo no? Te puede dar un infarto si la ves. Ah, no, sí, eso sí, ¿no? Ahí está ella, O ¿ves? alguna otra onda loca y acabas en la casa de la risa junto con las monjas. Pero una que sí es peligrosa, fíjate que es la araña errante brasileña. Esa mide aproximadamente 15 centímetros Sí. y esa está categorizada incluso con el veneno más potente que tiene una araña. Y esa sí es mortal para el ser humano. ¿A Pero sin poco? embargo, o sea, si tú ves las proporciones, esta araña que es gigante, ambas están en Sudamérica, ¿sí? Pero una es de 15 centímetros y la otra es de 30 No, es lo centímetros. doble. Y realmente la araña que según quieren aparentar ahí en el metro, pues aproximadamente le calcularon creo que 50 centímetros, ¿no? Sí, no, ese sí está bastante. Entonces me hace que Pero fue es que tomada fíjate con que en una el video sí se perspectiva ve rara. como impresionante. O sea, a lo mejor sí no es tan grande, pero sí se ve acá como impresionante la araña, la verdad. ¿Acá? Sí. ¿Sí? Bueno, encuéntratela. No, no, no. Y la han buscado, o sea, es que realmente un animal de esos, pues tú sabes que, o sea, una araña no es así que se ande escondiendo en todos lados, ¿no? Sí, fíjate Y que hay sí. muchas ondas raras ahí en el metro, y muchas yo creo que son alucinadas. Algunas sí. Sí, o sea, ya ahí están las estas cucarachas, el hombre rata, o sea, esos tipos de cosas que dices, bueno, La dejo rata, de ah, no, la rata gigante sí la se rata comprobó, ¿verdad? gigante, Sí, sí se comprobó. sí. Ese Splinter fue el que entrenó a las tortugas Tortugas ninja. ninja. A las que no han encontrado, o sea, las tortugas A las ninja, que de no hecho. encontrás a las tortugas ninja, El Splinter ahí exactamente. anda. Muy bien, me quedo Humbert. Sí, pues le estaba yo recordando a nuestros amigos, el 23 de octubre es nuestro especial de escalofrío, especial de terror de escalofrío, de 2 horas, vamos a empezar a las 10 de la noche. Así es, vamos a tener invitados especiales. Así es, que ya tenemos considerados, entonces pues, para que se animen a escucharnos. Muchas gracias, Humbert. Amigo, todo un placer estar acá Cuídate. contigo. Nos vemos dentro de 8 días en Arkham. Así es, vamos a estar en Arkham dentro de 8 días. Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo. Escalofrío.